Pues yo me siento bien, alegre y todo eso. ¿Te ha gustado? Mucho. Se le hace tu comenta, por supuesto. No, todavía no. ¿No pudiste leerla? Porque está muy chiquitica. Bueno, ¿y cuál fue la enseñanza que te dejó esa actividad? Pues una enseñanza, la enseñanza que me dejó es disfrutar la vida y todo eso. Bueno, ¿y qué mensaje envías a todos los niños aquí de tu comunidad? Pues que vengan a disfrutar y todo eso, porque pues, para que la pasen chévere. A toda hora en la casa, pues tampoco, porque uno también tiene derecho a disfrutar la vida.